Perro. Allá abajo, para la mesa enfrente. Y aquí con placer. A eso venimos. Linda güerita, dame un besito que yo te pido de corazón. Y qué bonito suena la tuba, mi compa. No soy casado, soy solterito. Tú eres la causa de mi pasión. Salud, salud a todos. Ayer te vi de por vez primera, que ibas al lado de tu mamá. Y en el momento te hice una seña, dime si me amas en realidad. Soy un ranchero, linda chatita, que no más vine para saber si este cariño que yo te tengo tú me lo vas a corresponder. Y arriba Monterrey, Nuevo León, con Papete. Traigo mi penco y su buena silla, si gustas vámonos a pasear. Traigo pistola, traigo fajilla, si por tu amor quieran reclamar. Salgan pantera para ferita, si no gusta mi mala voz. Y al que pretenda a esa güerita, aquí le traigo una 32 y un montón de barra, compadre. ¡Que suba, que suba! Ya me despido, linda güerita, nada más pide para saber. Si este cariño que yo te tengo